Vamos a dar inicio con nuestro primer orador. No sin antes, camaradas, no sin antes decir lo siguiente. Nuevamente lo voy a repetir. Allá, en Televisa, en TV Azteca, detrás de un escritorio, están todos aquellos que le han venido mintiendo a la nación, que dicen mentiras, pero además que se atreven a corregir y a desvirtuar el trabajo de otros compañeros nuestros. Tenemos que verlo así, camaradas, porque son compañeros nuestros, también son trabajadores, los camarógrafos, los reporteros, los periodistas. Ellos hacen su trabajo conjuntamente con nosotros. Ellos mandan las imágenes, ellos mandan sus redacciones, pero allá las cambian, allá es donde mienten. Por eso también que vaya un apoyo solidario a todos nuestros compañeros periodistas, un apoyo solidario de nosotros como trabajadores. Y nuevamente insistiría, camaradas, a todos y cada uno de los compañeros que traen los juguetones, favor eviten de favor seguirlos tronando, pueden lastimar a algún compañero nuestro. Y decía, como primer orador, a nombre del movimiento estudiantil, porque aunque parezca increíble, los compañeros estudiantes llegaron a un acuerdo. Nuestros compañeros de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestros compañeros del Instituto Politécnico Nacional, nuestros compañeros de la Universidad Autónoma de Chapingo, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de los diferentes planteles de preparatorias populares, de las preparatorias rurales. Todos ellos nos pusieron una muestra, llegaron a un acuerdo y hay un orador representando a todos los estudiantes, camaradas. Se pusieron de acuerdo y a nombre de ellos, el representante del movimiento estudiantil proveniente del Colegio de Bachilleres, le dejo en el uso de la palabra al camarada Daniel González Flores. Ese apoyo sí se ve. Ese apoyo sí se ve. Ese apoyo sí se ve. Ese apoyo sí se ve. Ese apoyo sí se ve. Compañeros. A ver, camaradas. Todos los compañeros que están entrando por las diferentes vías, les vamos a pedir que traten de llegar por el lado de la catedral hacia el ala oriente de esta plancha del Zócalo Capitalino para que puedan ingresar todos nuestros compañeros. Les hacemos ese anuncio, todavía pueden avanzar hacia el oriente, camaradas, donde está el Palacio Nacional. Compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, la Asamblea Nacional Representativa del Movimiento Estudiantil les brinda un caluroso y combativo saludo y reitera el apoyo no moral, no simplemente moral, sino representativo a esta su lucha, a esta nuestra lucha, compañeros, reiterando que este día los compañeros estudiantes de diversas universidades, como lo fue la UNAM, el Politécnico, la UACM, Chapingo y el Colegio de Bachilleres, nos sumamos a este su paro nacional y lo tomamos como nuestro. A continuación, daré lectura a los acuerdos que llegamos en las dos asambleas anteriores que tuvimos. Número uno, respaldar las demandas del Sindicato Mexicano de Electricistas para exigir la derogación del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, la salida inmediata de las fuerzas policíacas y militares de los centros de trabajo de electricistas. De manera particular, esta asamblea se pronuncia por la caída de la presidencia del espurio Felipe Calderón Hinojosa. Reiteramos el rechazo al paquetazo fiscal del gobierno federal y la exigencia de mayor presupuesto para la educación pública y en especial para las instituciones de educación superior. Número dos, organizar, intensificar y masificar la información hacia el conjunto de las comunidades universitarias y politécnicas a través de la elaboración de volantes, periódicos murales y brigadeos. Número tres, reforzar el acopio de víveres y boteos en apoyo al ESME, convocar y realizar asambleas de las escuelas y planteles educativas. Participaremos en las movilizaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas que se llevarán a cabo el día 11 de noviembre. Número 6. Llevar a la Asamblea Nacional a la resistencia popular. Esta asamblea se pronuncia también por el apoyo irrestricto para los compañeros de la benemérita Escuela Normal de los Maestros. Exige la solución inmediata a su pliego petitorio. Igualmente, reclama la apertura inmediata de la Universidad Municipal de Catepec. Se pronuncia en solidaridad con los trabajadores en huelga del Colegio de Bachilleres. Se pronuncia por el rechazo absoluto a la reforma integral a la educación media superior y a las reformas educativas en todos los niveles, así como en absoluto apoyo a la huelga de los compañeros del ESME, por la libertad inmediata a los presos políticos de todo el país y de manera especial a los presos del movimiento estudiantil detenidos de manera ilegal en la pasada marcha del 2 de octubre, contra la represión a los compañeros estudiantes que han realizado actos de apoyo en las diversas instituciones en apoyo al ESME y que ha sido objeto de amenazas, golpes y actas. Finalmente, se convoca a todos los estudiantes del país a la realización de la tercera Asamblea Nacional Representativa del Movimiento Estudiantil el próximo 19 de noviembre a las 12 horas en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas. Terminamos diciéndoles, compañeros del ESME, alrededor, esta lucha ya la tenemos ganada y los estudiantes estaremos a su lado. México, Pumas, Universidad, Goya, Goya, Cachun, Cachun, Rara, Cachun, Cachun, Rara, Goya, Universidad.